FM Moreno 90.1. Estación de radio. Sábado 10 de julio. Maqué Independencia. Maqué Casita de Tucumán. Maqué Mazamorra. Sábado 10 de julio. Maqué Independencia. Maqué Casita de Tucumán. Maqué Mazamorra. A ver, ¿somos libres? No. ¿Somos independientes? Pues no. ¿Somos potencia mundial? Pues tampoco. Si alguien dice para qué sirvió esa reunión de tipos con galera que se juntaron a comer humitas en una casa con columnas de mentira, en una provincia que además, joder, es la más chica, que nos diga, a ver, dale, anímate, coño. Para nosotros no hubo 9 de julio. Sí, señor, seguimos siendo españoles, joder, y mañana vamos a ser campeones. ¡Vamos, arriba España, carajo! Y hablando de gente muerta, se nos fue Rousseló, el señor de los dientes siempre blancos, de las cloacas invisibles, de los negocios sucios. Se nos fue un referente de la derecha. A ver si van haciendo cola, gente. Macri, Edu, Pancho, Delen. En Italia, los periodistas hacen huelga contra una ley de Berlusconi que no amenaza encarcelarlos si pasan cámaras ocultas. Acá, Jorge Rial y Viviana Canosa amenazaron con dejar de trabajar durante 10 años. Y no cumplieron. Hace años que luchan contra la censura haciendo huelga permanente. Mientras tanto, en Cuba crece la libertad y, para festejar, el gobierno organizó una suelta de gusanos. Y hablando de gente que se quedó en 1816, a la iglesia no le gusta que dos tipos o dos tipas se casen. Insistimos, a nosotros nos parece mal que la gente se case en general, que se arruine la vida así, gratis. Pero bueno, cada uno hace de su tujes un colectivo y deja subir a quien le plazca, literalmente. Y así, paraditos en la parada de un bondi que ya no va a pasar, entramos en un nuevo estado de coma. Que mis amigos, cuando beben me lloran, despotricando contra sus señoras, pasaron de valientes cazadores a empujar bebés en andadores. Tenés familia, más la cuidás, más cargas, más te lastimas, más tenés, más lloras. La ceremonia cristiana crucifica. O vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa. Con meus amigos teníamos una orquesta, monedas en la gorra y no había protesta. Y ahora que hacemos cancha de fútbol, como no nos alcanza, buscamos más laburo. Es así, no va a cambiar, es tan viejo como la humanidad. Tan pronto el hombre se casa, si era fibra se convierte en grasa. O vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min. No estoy seguro si esto es una fiesta o un penoso canto de protesta. Y si somos parte del coro de llorones, cambio guitarra por triste bandoneo. Eran libres y ahora son panzones. Tenían su culito en las fiestas y ahora hacen la cola para pagar las deudas. Más tenés, más te embarrás, más te comprometes, más ganas pintas. Vas a ver que el tiempo no perdona al que malgasta su testosterona. O vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min, o vas a misa, o vas a misa la min. Que vas a ver, el tiempo no perdona al que malgasta su testosterona. Vas a ver, el tiempo no perdona estado de coma. La diversión inconsciente. Esta es nuestra fiesta. Esta es nuestra fiesta. ¡Pum! ¿Qué fue eso? No sé. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, Leonardo. Buenas tardes a quienes nos acompañan en el piso. Este es un nuevo estado de coma. Buenas tardes dijimos a todos. ¿Todo bien? Sí, todo bien. Todo bárbaro. Demasiado frío. Tengo mucho, pero mucho frío. ¿Mucho, mucho, mucho? Demasiado. Demasiado tanto que no vas a poder tener hambre hoy, ¿o no? Una cosa no excluye la otra. Voy a tener hambre y frío. Hambre y frío. Sí. Ay, Dios mío. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, ¿sabes qué? Hablando de frío, ayer terminé de descongelar mi heladera. ¿Se descongela la heladera en invierno? Y sí, uno en realidad tiene que desenchufarla, abrirla y dejar que el hielo empiece a derretirse. Sí, lo que yo pregunto es si es correcto si descongelar la heladera en invierno. Mira, la verdad es que no sé. Mi pregunta sería para mí, ¿no? Si es correcto que yo haya terminado ayer, viernes, cuando la desenchufé el domingo. El domingo pasado y terminaste sí. ayer viernes. Sí, ayer. ¿Qué tenés? ¿Una cámara frigorífica? No, tenía una réplica del Perito Moreno. Mirá vos. Sí. De hecho, el congelador, porque freezer no tengo, no se podía abrir del hielo que había adentro. Ese es el tema, ¿no? El congelador. Sí. Es un trastorno, verdaderamente, cuando hay que descongelarlo. Es un trastorno, sí. En realidad no es por ahí tanto trastorno si uno se toma la molestia de hacerlo cada, no sé, dos semanas, un mes, ponele. Pero vos tendrías que pasártela desenchufando la heladera, y, en tu caso. Por ahí, pero lo cierto es que ayer saqué un bloque que no entraba en la pileta de la cocina. Ajá. Además de todo mojado, ¿no? Pero, ¿por qué no me animo? Yo no sé, ¿vos haces esto del cuchillito? Hay técnicas. Sí. Hay técnicas para descongelar la heladera. A mí una vez en la casa de mi madre, me retaron demasiado, ajá, ¿no? Cuando me vieron con un cuchillito tratando de desmontar el hielo que estaba en el congelador. ¿Y por qué te retaron? Porque dicen que no se descongela con un cuchillo. Y no, porque podés lastimar el... Se puede llegar a romper no sé qué cosa, sí, que hace que la heladera después no ande. Ajá. Dicen, ¿no? Hay gente que sí, que lo descongela con un cuchillo, porque hay gente que tiene la teoría, sí, y está comprobada, yo no la pude comprobar, ¿no? Está comprobado que si vos pones un cuchillo y haces que entre la capa de hielo y el congelador, la chapa del congelador, si vos haces que en ese espacio entre un poco de aire, ¡fra! Se desmorona todo. ¿Así como así? Así como así. Ah, mira. Hay técnicas, dicen, ¿no? Dicen que en China, viste que en China se dedican algunos chinos, a criar bonsai, a cortar, sí, los arbolitos. ¿Qué para tiene que no ver crezca el bonsai, me podés explicar, con el descongelamiento de una heladera? Aguantá. Los que no practican el arte del bonsai, practican el arte del descongelamiento del congelador. Ah, mirá vos. Sí, China está dividida en dos. Antes era comunista, no, ya está, se acabó. Ahora comunista es capitalista. ¿Quién es arte de bonsai, quién es arte de...? Ahora es bonsai contra congelador. Ajá. Ah, mirá. ¿Sí? Mirá vos. Es esa dicotomía la del mundo actual, sí, hoy. Y ni hablar de aquella otra dicotomía de, bueno, sí, no nos dedicamos al bonsai, nos dedicamos al descongelamiento de heladeras. Sí. ¿Pero de heladeras con freezer o de heladeras con congelador? Ah, qué despelote, porque además ahora no solo que hay heladeras con freezer, sino que hay algunas que son autofrost. Claro, sí. Eso es otro intento del capitalismo que está en contra de todas las cosas que se hacen en China. ¿Qué me vienen a mí con el arte descongelador? Le inventamos heladera no frost y listo, se acabó la historia. Claro, sí. Yo la verdad que no me animo con el cuchillo, a descongelar mi congelador, porque particularmente soy muy atropellada. Yo tengo heladera con freezer y no es una de las virtudes. No se congela tanto, no hay que descongelarla muy seguido. Igualmente, mi heladera creo que debería... Se merece una limpieza más que un descongelamiento. Ah, mira. Ah, bueno, ese es otro tema. Sí. Así que estábamos en eso. Sí. De descongelar. Una semana. Qué loco. Sí, prácticamente una semana. Qué loco. ¿Y qué hiciste con toda la comida que había en la heladera durante no, esa semana? No, lo que pasa es que la heladera estaba prácticamente vacía. Ah. Entonces yo iba tratando de comprar cosas que no requirieran del frío de la heladera, uh-huh, para tenerlas afuera. Y ahí aprovechaste para descongelar. Claro. Así que ahora está totalmente vacía. exactamente. Ni siquiera hielo te quedó. Ni siquiera hielo, ¿viste?, me quedó. Mira, ni las cubeteras llené, así que ni siquiera cubitos. ¿Viste? Nada. Y ahora, si no tenías para comer, no tenías para chupar cubito, nada. No, tampoco. No, nada, nada de nada. Nada de nada. Pobreza absoluta. Bien. 466-6559. Sí. Para que se comuniquen con nosotros. 1561-540-359. Para mandar mensaje de texto y también contarnos lo que ustedes quieran. Sí, ¿eh? Ya llegó un mensaje. ¿Ya llegó un mensaje? Sí, que dice, hablando de mi heladera, ¿no? Que es una heladera con convicciones, que se resistió. ¿Quién lo manda? Javi mandó este mensaje. Ajá, mira vos. Bueno, vamos a ir a un temita musical y después cuando venimos hacemos toda la venta del programa y los demás. Dale. Mi amor es el precio que lo ha de costear. Tengo muy poca y letal experiencia en esta gran ciencia del correcto amar. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas, no decidas eso. Si todo mal regresara a su dueño, como si en un sueño estuviera vos. Vivir lamentando, yo vivo entonando de este modo el sol. Estoy seguro que cuando yo canto no siento quebranto si lo he escuchado. No te preocupes, tampoco te enojes, el tiempo se encoge si lo malgatas. No decidas, no decidas eso. Estado de coma. Un paso más acá. De la cercana lejanía. No somos estrella de mar. Un paso más acá. Somos cangrejos de río. Que llega todo mojado para atrás contra corriente. Sí. Continuamos en estado de coma, 13:20 minutos. 13:20 minutos, acá estamos. ¿Qué tenemos para el día de hoy? ¿Qué tenemos? Tenemos un montón de cosas. Tenemos músico invitado. Tenemos músico invitado. Sí. Tenemos agenda. Sí. Sí, entrevistas. Vamos a tener algunas entrevistas acerca de algunas actividades que se realizan este fin de semana en la zona oeste. Sí, tenemos muy, pero muy buena música para compartir con todos ustedes. Tenemos frío. Tenemos hambre dentro de un rato. Sí, tendremos. Tendremos, así se dice, ¿no? Y además, tenemos el concurso, los juegos para que ustedes participen, ustedes que están del otro lado, para que participen y nos llamen y nos digan y adivinen, ¿no? Una de las posibilidades que tenemos es el tema pedorro, clásico, ¿sí? Y otra de las posibilidades es la frase de la semana. Así es. Ambas posibilidades participan del sorteo, ¿sí? Los que acierten, los que ganen y adivinen estas cuestiones que planteamos, van a participar del sorteo de una pasta Frola. Sí. Gentileza de Panadería y Confitería de la Nueva San Antonio en Sáenz Peña 1952. Sí. ¿Eh? Para ir arrancando con el juego. Sí, a ver. Frase de la semana. Frase que si ustedes estuvieron atentos a la programación de la radio y a las publicaciones de los diarios y a las noticias que se anduvieron dando por los diferentes medios de comunicación, la van a sacar al toque. Ajá. A ver. Las personas que practican la homosexualidad padecen de más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio y consumen con más frecuencia estupefacientes. Esa es la frase. Esa es la frase de la semana. ¿Eh? Y continúa la frase, sí, si quieren, para hacerla más fácil. Ay, dale, a ver, dale. A todo lo que dije recién le agrega esta persona: esto las hace menos amigables a los niños y menos beneficiosas para el Estado. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Frases así, muy arriesgadas, si las hay, ¿no? Muy, muy... inconscientes. ¿O se habrá basado en algún estudio científico? Se basó en... supuestamente esta persona se basó en un estudio científico. Ah, no te lo puedo creer. Dice que tiene un montón de datos científicos que avalan esto que dice esta persona. Wow. ¿Eh? Todo un científico. Sí. De golpe. Sí, sí, sí. ¿Eh? Así que adivinan. Si saben cuál es la respuesta, nos mandan un mensaje, ¿sí? Y participan del sorteo de una pasta Frola. Y después está la otra posibilidad del tema pedorro. Que les vamos a pasar un fragmentito. A ver. ¿Sí? Pequeño, corto. Y ustedes deberán adivinar quién es. O qué, mejor dicho, qué tema y quién lo hace, ¿no? Ahí va, dale. Es re fácil. Ese chiquitito, sí es fácil. Igual, es muy fácil. Bueno, nada, después vamos a hablar de esto. Es muy fácil. Es muy fácil. Vos decías que no acordabas con esto, ¿no? No, no, no, no, no. Si bien es una canción muy conocida, digamos, así masiva, un hit que se ha pasado y pasado y pasado. Sí, sí, sí. Creo que no es ese el concepto de tema pedorro. Yo no estoy de acuerdo. Sugiero a los oyentes que se comuniquen con nosotros también para darnos ellos una definición de lo que para ellos sería el tema pedorro. Es un tema pedorro. Bueno, llegó un mensaje. Algunas ayuditas. A ver, dale. Para el tema pedorro. Dale. Es una persona que ya no está entre nosotros. Uh-huh. Sí. Hace aproximadamente 4 años que ya no está entre nosotros. Tres y piquito. Uh-huh. ¿Eh? No es de acá. No. No es de acá. Es de allá. ¿Sí? Sí. Si ustedes vieran hacia dónde yo estoy señalando, claro, les ayudaría yo, un poco más. ¿Eh? Las pequeñas ayudas que vamos a ir dando en el transcurso del programa para el juego. ¿Y el mensaje? ¿Qué dice? Un mensaje acerca de la frase. Nos preguntan si la frase la dijo Macri en el grupo de autoayuda del Opus Dei. Podría haber sido. Pero no. Podría haber sido. No lo dijo Macri. Y no digamos más. No vamos a decir nada más por ahora. Bien. Y ahora nos vamos a ir con un poquito de música. ¿Esto es? Blackbird Singing. Una versión homenaje a los Beatles. Ah, dale. Blackbird singing. para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Están matando a la gente por la calle. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone de lado. Mediocre. Ni en contra. Ni a favor. Fracaso, alegría y tristeza. Mediocre. Mediocre. Sábados, 15 horas, por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Maricón, los hombres no lloran. Estalla silencio. Sábados, 17 horas, por tu estación de radio. Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. Gente, música, poesía, amor, miedo, libertad, miedo, sueños, laberintos, encuentros, amigos, luces, también silencios. Tenemos suficientes motivos para hacer este programa. De pétalos y quimias. Sábados, 18 horas, por tu estación de radio. Domingo 18 de julio, el Cabra de las Manos de Filippi toca a beneficio del Bachillerato Popular en el Centro Cultural y Social El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen. El Cabra de las Manos de Filippi. Domingo 18 de julio, 17 horas puntual. Entrada 10 pesos más libro educativo. Sumando cooperativismo, derribamos el individualismo. Vente pa' aquí. Sumando. Sumando. Domingos, 11 horas, por tu estación de compromiso. ¿Estás escuchando? Estado de Coma. Por FM Moreno, 90.1. Estación de diversión. Continuamos en Estado de Coma. 13:30. Sí. Ya tengo hambre. No digas, ¿eh? Sí. Ya tengo hambre. Ya sabemos. Así que, por favor, quiero comer. Yo más que hambre tengo frío todavía. Yo también tengo frío, no me olvido del frío. Bueno. ¿Con qué continuamos ahora? Vamos a continuar con el músico invitado del día de hoy, en Estado de Coma. Sí. El grupo Noah de Sí. Noah. Está bien así. Aquel operador me mira. Es porque él la tiene clara con el francés. Sí, nosotros es un no. grupo francés. Pero la verdad es que nosotros no tenemos ni idea. No ir decir. ¿Qué sabes decir vos en francés? No ir decir. No ir decir. Sí. Claro, así es como se escribe, con acento en la E. Sí. Significa deseo negro. Ah. Mira vos. Epa. Epa, mirá, yo ya te veo la cara y empezás a asociar libremente. Sí. Para variar. En sí, fin. Ni siempre. El frío te saca la libre asociación no. a vos, ¿eh? Guarda. No, no. Bueno, este grupo es un grupo de rock francés, como dijimos antes, bastante popular. Si bien nosotros no, yo al menos no tenía mucho conocimiento hasta que el querido operador me trajo algún material de este grupo. Fundado en Burdeos en el año 1985 por el cantante Bertrand Cantat, el claro. baterista el Dennis apellido, Bart. El apellido mismo, hace ¿no? honor a Cantat, su... canta el tipo. Claro. Dennis bueno. Bart hacía un análisis semiológico de todo. Ajá, el guitarrista Serge Teyssot Guy. Bueno, no digamos ¿qué nada te dice acá, esto? ¿Eh? Ah, bueno, y el bajista Frédéric Videlec, reemplazado en 1996 por Jean-Paul Roy. Como ya dijimos antes, su nombre significa hermano deseo de negro. Roy. No lo sé, si querés después vemos a ver si podemos conseguir un contacto que nos lo averigüe. A lo largo de los años se han hecho muy famosos en Francia y cada pocos años fueron editando distintos álbumes. Comenzaron asistiendo juntos dos de estos de los integrantes de esta banda al instituto en el año 1980 Y bueno, al decidir tocar juntos, se les unió meses más tarde otro de los integrantes. Ajá. Luego completaron con la formación. Sí. Y bueno, en el año 1982, dos de los cuatro integrantes de la banda abandonan el grupo con la intención de formar un dúo, el dúo BAM. Y se incorporan otro bajista y un otro guitarrista. Acá el operador me hizo un hermoso... mira, pensé que era un árbol genealógico. Sí, vamos a hablar más adelante de este grupo en relación a la militancia que ellos han tenido. Sí. Uno de ellos, claro admirador de Jim Morrison, poeta y cantante del grupo norteamericano The Doors, Bertrand, bastante conocido, sí. Mira. Que bueno, lo admiró en principio por su vestimenta, ya que copió el ejemplo de este cantante, de Morrison, en los pantalones de cuero y los collares indios. Qué loco. Después lo mismo hizo Enrique Bunbury, ¿no? Claro, sí. Y bueno, en el año 1987 editaron un mini álbum titulado, esto me mató, Ou Beux, tú, no sé qué, Gardé. La traducción sería, ¿dónde quieres que mire? Claro. Y sí, mejor mirar que pronunciar. Sí, ¿no? A veces las palabras sobran. Sí, en este caso es así. Como les decía antes, vamos a estar comentando más adelante acerca de la militancia y de algunas cuestiones que tienen que ver en lo personal con uno de los integrantes de la banda, ya que hace poco tiempo ha salido de prisión por haber matado a su pareja. Pero bueno, más adelante vamos a estar comentando. La semana pasada los estuvimos escuchando. ¿Militaba matando parejas? No sé qué clase. No. En realidad, precisamente ese no era el tipo de militancia que hacía, pero bueno, tuvo así como un desliz. La semana pasada pequeñito, los estuvimos. Digamos. Sí, un pequeñito desliz. La semana pasada los estuvimos escuchando. Recordemos a los oyentes que el tema que escuchamos es un tema que remitía un poco a Manu Chao. De hecho, Manu Chao se basa en esta banda para empezar a componer y hacer estas cosas tan lindas que hace. Lo que vamos a leer a continuación. Ladrón que roba es, un ladrón. Sí, tiene 100 años de perdón. Una de las canciones, que es la canción que está sonando de fondo y que vamos a escuchar a continuación, llamada Armas, ¿sí? O De las Armas. En realidad se juega con el doble sentido de la palabra des, que puede ser un artículo partitivo. Mira, hasta tenemos clase cuestiones de gramática. Mirá vos. O una contracción que quiere decir de los o de las. Y bueno, es común ver títulos de tratados ensayos, por ejemplo, que empiezan con de las, estilo de las flores del teatro, etcétera. Vamos a leer entonces la letra de esta canción para después escucharla. Las armas, las lechuzas, las brillantes, las que hay que limpiar seguido por placer y que hay que acariciar como por placer. El otro, el que hace soñar las comuniantes, armas azules como la tierra, las que hay que conservar en el fondo del alma. En los ojos, en el corazón, en los brazos de una mujer, que uno conserva en el fondo de sí mismo como se conserva un misterio. Armas al secreto de los días, bajo el césped, en el cielo y también en la escritura, las que nos hacen soñar muy tarde en las lecturas y que ponen poesía en los discursos. Armas, armas, armas, y poetas de turno de gatillo fácil para encender los últimos cigarrillos, al fin de un verso francés, brillante como una lágrima. Armas. Comme pour le plaisir, l'autre, celui qui fait rêver les communiantes. Des armes bleues comme la terre, dès qu'il faut se garder au chaud fond de l'âme, dans les yeux, dans le cœur, dans les bras d'une femme, qu'on garde au fond de soi comme on garde un mystère. Des armes au secret des jours, sous l'herbe, dans le ciel et puis dans l'écriture, dès qu'ils vous font rêver très tard dans les lectures. Et qui mettent la poésie dans les discours. Des armes, des armes, des armes, des poètes de service. La comida te cayó pesada. Dos horas de estado de coma garantizan una digestión saludable. Me mata, tu mirada. Me mata, me lleva, me trae, me arranca la cabeza. Creo que todos los que son propensos a saltar de balcones, a arrojarse debajo de trenes y todas esas cuestiones. Con lo que acaban de escuchar, esto que trajiste el músico invitado, estos franceses, creo que tomaron, ¿no? Si le faltaba, impulso, digamos, un dieron un pasito hacia adelante. Fue un pasito y ¡uy! Sí. Muy bajón. Sí, bueno, hay otras cosas que no son tan bajón. Estos bueno, franceses, loco. De hecho, leí la letra y bueno, la letra, si bien es muy bonita, a mí me gustó mucho, pero tiene así como con una razón cosa quedaron medio oscura. Afuera temprano del Mundial. Y bueno. Se vive como se juega. O viceversa. No, se juega como se vive. No, se vive como se juega. Para mí es mejor esa, se vive bueno, como se juega. En fin. Si vos no jugás, no vivís. Ajá. Bueno, 466-6559-1561-5403-59. Uh-huh. Nos pueden enviar mensajes acá mientras mi compañero degusta una empanada de pollo. Por suerte ya no lo voy a escuchar diciendo que tiene de hambre. Carne. ¿De pollo? De carne. Digo, ¿de pollo? Sí, no, de carne, carne roja. Bueno, de carne roja. Se pueden comunicar con nosotros para participar por la frase de la semana. Sí. Por el juego de la frase, el juego de la frase, el juego del tema pedorro. Sí. Participan por el sorteo de una pasta frola de panadería y confitería La Nueva San Antonio, en San Espeña 1952. Ya han llegado algunos mensajes, uno es de Javi, que ha acertado. ¿Qué? Al tema pedorro. Ah, sí. De hecho nos dice, no solo el cantante, sino el nombre del tema. Que, y hay, para, ¿hay otro mensaje? Sí, hay otro mensaje más que tiene que ver con la frase de la semana que dice: hola, gente linda. Por suerte no escuché a la persona que dijo semejante barbaridad sobre las elecciones de vida que cada persona elige. Hay una anécdota de un periodista, no recuerdo su nombre, a propósito de tomar a la homosexualidad como una enfermedad. Llamó a su trabajo diciendo: hoy no voy, estoy puto. La verdad que los argumentos en contra solo demuestran ignorancia, desamor y una gran intolerancia. Les mando besotes, nos dice Cecilia. Mira vos, qué anécdota la del periodista. Sí. Este, ¿no? ¿Querés recordar a los oyentes la frase de la semana para que sigan participando? Dice, las personas que practican la homosexualidad, aparte que practican, ¿no? Sí. La homosexualidad padecen de más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio y consumen con más frecuencia estupefacientes. Esto las hace menos amigables a los niños y menos beneficiosas para el Estado. ¿Eh? Uh-huh. Esto, bueno, terrible frase. Y la otra opción, vamos a recordar, que es el tema pedorro, que lo vamos a revelar cuando estemos finalizando el programa. Sí, yo les sigo recordando a los oyentes que por favor nos manden mensajes o nos llamen para darnos su definición, su concepto de tema pedorro. Bueno, sí, también. Escuchamos el tema pedorro, dale. Es muy fácil, uh-huh. Muy fácil. Uh-huh. Esta persona dice su biografía que nació en 1933, el 3 de mayo de 1933 nació, en Carolina del Sur, uh-huh. Estado de Estados Unidos. Sí. ¿Mm? Valga la redundancia, sí, Estado de Estados. ¿Sí? Así que bueno, otra ayudita que les vamos a ir dando. Uh-huh. Uh-huh. Estás uh-huh. comiendo, entonces sí. Tengo que hablar yo. Dale. Bien. Vamos a ir con un temita musical para levantar un poquito esto. Esto es Los Redonditos de Ricota haciendo Motorcico. Estás escuchando Estado de Coma por FM Moreno 90.1, estación de diversión. Continuamos. Sí, acá. Continuamos en estado de coma, 13:48 minutos. Sí. Desde acá veo bien. Sí, mucho frío. Sí, mucho frío, pero bueno, de todas maneras hay cosas para hacer. Sí. Vamos a empezar con un poquito de agenda, y a propósito de esto, hay una actividad esta noche en la Escuela Leopoldo Marechal, en Ramos Mejía, Y estamos en comunicación telefónica con Marilina, que nos va a contar un poquito acerca de qué se trata. Hola, Marilina. Hola, ¿qué tal, Marilina? Buenas tardes. No hace tanto frío. ¿No te parece? Vamos todavía, que hay solcito y está lindo, así que hoy va a estar bueno el festival. El tema es que nosotros estamos acá en un estudio de radio y no entra el solcito. No, no, el sol lo vemos desde solcito, adentro. Hay un solcito hermoso, por lo menos por acá en Ramos está bárbaro el día por ahora. Está lindo, estamos contentos por eso. Bueno, buenísimo. Buenísimo. Contanos, Mari, un poquito entonces de qué se trata el festival que va a haber esta noche en La Marechal. Bueno, en La Marechal, o sea, se hace un tiempo que venimos organizando festivales, hace una década más o menos, ¿no? Uh-huh. Son festivales de los estudiantes que están organizando el Centro Estudiante de la Escuela, que es el Tábano, y la Cooperadora, y bueno, más que nada estos festivales están apuntados para que los compañeros de la escuela puedan, ¿no?, difundir sus proyectos, así que hoy va a tocar la Big Band de la escuela, uh-huh. Va a tocar también un grupo de jazz que está conformado por profesores de la escuela y egresados. Nuestros primeros egresados va a tocar también Tipo Bestia, Orquesta Sonora Salpicón, que es un grupo también que hace folclore latinoamericano, dos grupos de percusión. Bueno, hay bastantes cosas hoy para venir a disfrutar, está bueno. Ajá, buenísimo. ¿A partir de qué hora va a ser esto? Y bueno, este festival va a ser un poco especial porque arrancamos a las 7:30 de la tarde. Tempranito. Con lo que sería una jam de movimiento, que uh-huh. es con un grupo, que es el grupo Tulureca Danzas, ¿no? Que hace este espacio de improvisación con el cuerpo. Así que de 7:30 a 9 vamos a estar armando este espacio, bien puntual, y a las 9:30 de la noche estamos arrancando con los grupos. Ajá, buenísimo. Decime una cosita, cuando ustedes realizan estos festivales, ¿en general son grupos, bandas, o sea, las actividades que hacen son siempre de alumnos o de profesores que participan en la escuela y que estudian en la escuela, o a veces convocan gente de afuera? No, mira, en general por ahora las convocatorias son, digamos, para la gente de la escuela, porque, digamos, esto es una escuela de arte, ¿no? Digamos, no es una escuela de música, está bueno también aclarar eso, ¿no? Que si no es una escuela de arte. Ah, mira, bueno, yo pensé que era solo de música. No, es una escuela de arte en donde se cursan las carreras de música, ¿no? Hay música clásica, música, o sea, profesorados de educación, y también están las carreras de artes visuales, carrera de cerámica. Entonces, sí. En general hay como mucha producción acá adentro, intentamos, ¿no?, de que estos espacios, si bien ahora hay espacios en donde se está tratando, ¿no?, todo esto que tiene que ver con que el músico paga un montón para salir a tocar a otro lado, ¿no?, poder brindar este espacio que nosotros tenemos, que es un lugar que está bueno, que tenemos todos los instrumentos, que tenemos los equipos, como para que los estudiantes de la escuela puedan venir a difundir sus proyectos. Uh-huh. Hoy también a la noche, por eso comento, va a haber seguramente una exposición de alumnos de artes visuales. Sí. Vamos a estar también con eso. En el caso, por ejemplo, danza, nosotros no tenemos, entonces por eso nos contactamos con estas chicas, ¿no?, que es del grupo Turuleca de Danza, que hacen esta jam de movimiento. Ajá. ¿Y cómo es el tema, ya que me hablabas de esta cuestión del músico, de lo que tiene que salir, que pagar para salir a tocar? ¿Cómo es el tema en Ramos en relación a los lugares que hay para tocar? Te lo pregunto porque acá en Moreno es bastante complicado, en general no hay hay pocos lugares para salir a tocar, y además de eso, en general son lugares en donde el músico tiene que pagar para dar el espectáculo. Como depende de la situación. Acá en Ramos Mejía, como todos, bueno, como el que podrá venir, acercarse para acá, hay un montón, ¿no?, de boliches, lugares, sí, para venir a tocar, y en general, digamos, depende del circuito donde se mueva uno, hay lugares en donde, no sé, puedes ir a puerta, pero en general sí tenés que abonar para pagar, y más las bandas, por ejemplo, como son las bandas de rock o, no sé, de reggae, todo esto que muchos compañeros tienen, en general está más complicado. Capaz que para otros circuitos como los del jazz o del folclore se pueden llevar otros arreglos, pero siempre es muy complicado, ¿no? Uh-huh. Esto. Por eso nosotros generamos esta importancia de tener un espacio en la escuela en donde se pueda venir a tocar. Nosotros también contamos con lo que son los viernes de toque, que desde el 2008 vienen funcionando. Sí. Todos los viernes en la escuela intentamos no tener este espacio en donde el compañero viene y hace su fecha, digamos. No, uh-huh, como un festival en donde comparte esta fecha con otros grupos, sino, sí, que es su fecha de ellos mismos, de un grupo particular que viene, hace su fecha, tiene sus invitados, todo, y es gratis para tanto para el público como para el estudiante que viene a tocar. Ajá, ¿y eso se hace todos los viernes? Sí, todos los viernes, ahora con un poco menos de actividad porque estamos con el tema de los exámenes, entonces, uh-huh, se complica un poco más, pero que pensamos que a partir después de las vacaciones va a haber todos los viernes en la escuela. La puerta es gratis y, bueno, y los grupos son, digamos, hay diversos propuestas musicales. Uh-huh. Buenísimo. Bueno, Marilina, decinos por favor cómo llegar, dónde queda la dirección para que, bueno, los oyentes, todo aquel que esté interesado en acercarse para presenciar el festival, lo pueda hacer. Dale, buenísimo. Mira, estamos acá en la sede de lo que es Ramos Mejía. Sí. Estamos, depende cómo vengan cada uno, se fijará si se bajan Ramos en la estación de Ramos, si se bajan en la estación de Ciudadela. Estamos en Almirante Brown. Sí. 1013. Uh-huh. Estamos ahí, serán unas 10 cuadras de la estación de Ramos y unas 10 cuadras de la estación de Ciudadela. Estamos ahí como en el medio. Te repito, la dirección es Almirante, sí, Brown 1013. También buenísimo. Tenemos un blog, si alguien lo quiere visitar, que es centrodelamarechal.blogspot.com, que ahí también va a estar la dirección publicada, o también en Facebook lo pueden buscar, en Facebook, que es El Tábano Marechal. Sí. Y bueno, ahí seguramente va a estar también publicada la dirección y también las propuestas que va a haber hoy y todos los grupos que van a tocar. Buenísimo. Bueno, Marilina, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, muchas entonces gracias a ustedes ya está también hecha. Por difundir todas estas cosas que nada, que muchas veces nos quedamos nada más encerraditos acá en la escuela y nos, viste, es muy costoso hacer difusión afuera, así que muchas gracias a ustedes y a la radio ahí, que hay muchos amigos. Sí, bueno, acá de hecho hay ahí. Uno, Javi te está mandando saludos, bueno, que está acá fuera del piso. Ahí un beso para todos, muchas gracias por llamar, un beso también al Tano que nos hizo ahí el contacto hoy para poder difundir. Buenísimo. Y nos estamos viendo hoy a la noche, los esperamos a ustedes también. Bárbaro. Tienen que venir a tomar algo, a escuchar música, a compartir la noche. Bueno, Marilina, muchas gracias, un beso grande. Bueno, Ceci, un beso a todos por ahí. Chao. Marilina, hasta luego. Bueno, entonces repetimos la convocatoria para el día de hoy, la Escuela de Arte Leopoldo Marechal, en Ramos Mejía, Almirante Brown 1013, a partir de las 19:30, va a haber distintas bandas, grupo de danza, y bueno, los estudiantes de comunicación audiovisual también van a estar haciendo algunas cosas, así que para todo aquel que esté interesado, esta noche, todo emponchado, se puede ir hasta allá. Bien, nos vamos a ir escuchando a Purse Mob. Sí, haciendo Dos Caminos. Dale. Por las cartas que el destino a mi paso tiró.

Estamos de vuelta acá y tenemos una comunicación telefónica. Ah, sí, a ver. Hola. Hola. Hola, sí. ¿Qué tal? Sebastián y Cecilia los saludan. ¿Quién habla? Sí, yo los conozco. Ah, nos conoce. Los conoce. Ah. Obviamente. Perdón. ¿Cómo los voy a conocer? ¿Quién habla? Dígame como quiera, dígame Jehová, la tatita Dios, el innombrable, Yahvé. Póngame el nombre que El innombrable ya hay otro, ¿eh? No, el innombrable ya lo decía Maimónides, que a Dios no se lo podía nombrar, o sea, bueno, Dios a mí. Dios. Uh-huh. Mire usted, ¿qué tal Dios? Creo que bastante bien, eso depende un poco de ustedes, ¿verdad? ¿De nosotros? No de ustedes dos en particular, sino de ustedes. Como las cosas que hace uno cuando está aburrido, ¿va? ¿Qué? Ay, por mí. ¿Qué cosas tiene para quejarse de nosotros que usted dice las cosas que ustedes hacen cuando están aburridos? Perdóneme que utilice un vocabulario un tanto soez, ¿no? Sí. Me tengo que joder. Yo cuando que les di el aliento, ya de por sí soplar en el barro es un quilombo. Sí. Porque entonces están hechos de barro, si se tocan bien se van a dar cuenta. Ah, no es tierra lo que tengo, es barro. No, es mezclita. Agua, tierra, barro. Parece que es básico, usted es docente, así que esas cosas las debería saber. Bueno, no empecemos a chicanear. No chicaneo, yo lo conozco todo. Bueno, siga. Todo conozco. Pelos y señas. ¿Qué imaginó usted? En las mujeres no tanto pelos porque muchas veces se depilan. Ajá. Más que nada señas. Sí. ¿Qué imaginó usted después de que nos sopló? No, yo en esos momentos de embole, porque la eternidad le produce un aburrimiento absoluto, digo, vamos a hacer algo. Ya era el séptimo día. Sí. Había hecho todo lo demás, que había salido pipí cucú, porque le digo que me mandé un mundo precioso en principio, está todo muy bien hecho. Y digo, voy a hacer... No se utilizaba en ese momento el vocablo. Uh-huh. Claro, todavía no había nacido Lilith, ni había venido Magdalena, ni todo eso. Entonces, voy a hacer gente. Digo, a ver, gente. Y agarré, tomé, había agüita ahí, tierra, barro, y hice al hombre primero. ¿No? Uh-huh. Sí. Me dieron laburo ciertas... extensiones del cuerpo. ¿Sí? Sí. Sí, porque hacer un pene no es fácil en barro, cuesta. Sobre todo porque... yo ya me he hecho un par de años y me dice, soplelo, jefe. Digo, no, ni loco. Para que se seque. Y después, bueno, hice a la mujer y todo, y no salieron las cosas como yo pensaba. ¿Cómo las pensaba usted? No pensaba que iban a salir así. En un momento sentí una enorme admiración por Eva. ¿Por Eva? No, por Eva Perón, ¿no? Que, bueno... que lamentablemente todavía la tenemos en el purgatorio. Ah, ¿está todavía en el purgatorio? Pero sí. Perón ya le dimos el alta. Ya está acá. Está acá con Borges, que se hicieron amigos acá. Ah, se hicieron amigos en el cielo, Borges y Perón. Sí, Borges le rasca la espalda a Perón y él, claro. Y Perón le lee algún libro. Como no le faltan las manos, el otro es ciego. Claro. Se van complementando, que más o menos se van acomodando. Bueno, siguiendo con el tema de Eva, me llamó mucho la atención. Borges es el que da vuelta a las hojas, me imagino, ¿no? Sí. Ahí va. Se moja el dedo con la lengua. Sí. Lo de Eva primero, digo, mira vos, che, qué valiente, ¿no? Porque la mina casó y se mandó la manzana del conocimiento. Eso fue un lindo desafío, pero ya estaba dicho, ya les avisé. Y uno no se puede andar contradiciendo como todo padre, y no puede andar diciendo, che, no, la verdad que te pasaste, Eva. Porque si no, uno pierde autoridad. Y bueno, y ahí los eché del paraíso. Está. Bueno, y ahí están ustedes. Bien. Sí. Mucho más no puedo hacer. ¿Y estamos así, verdaderamente, como se dice, a imagen y semejanza suya? ¿O? Eso son cosas que han dicho otros también. Ajá. Yo la verdad que he tratado de verme, pero es imposible, porque soy la totalidad. Claro. Está bien. Y en realidad la totalidad es exactamente lo mismo que la nada, ¿no? La nada y la totalidad se encuentran en un punto, que es el del misterio. Qué filosófico. Bueno, tampoco habría que andar en búsqueda de tanta develación. No hay que tanto que develar. Ajá. Bueno, pregunten lo que quieran. Sí, yo quería preguntarle, ¿qué opina acerca del matrimonio gay? Me pueden tutear si quieren, ¿eh? Bueno, quería preguntarte entonces, ¿qué opinas acerca del matrimonio gay? Y yo en realidad gay no hice de arranque. ¿Cómo? De arranque no hice. Era Adán, los dos heterosexuales, así como le llaman ahí en esa zona de Latinoamérica. Sí. Pero bueno, también son cosas que pasan, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Eh? Son cosas que pasan. Usted puede tener las piernas derechas y ser un hijo chueco. Claro, porque sabe usted que hay... Bueno, sabés, vos, me cuesta. No sé, esto de tutearlo, no tutearlo. Bueno, está bien. Hay gente por estos lados... Voceros suyos. Que dicen que son voceros suyos. Que, bueno, están haciendo algunas declaraciones desde hace un tiempo en relación al matrimonio gay bastante fuertes. Un segundito, aguántame. A ver, sí. Ruse, tráeme un cafecito. ¿Ruse? Ruse. Está fresquito todavía, sí. ¿Está con Ruseló de ahí? Vení. Justo hoy hablábamos de esto. Decir a Lopecito los tostados que me trae. ¿A Lopecito? López Regano. ¿También está con usted? Sí, está. Listo. Te agradezco, querida. La de café que va a tener que servir este para acomodar las cosas, ¿no? Yo bueno, sí. Le hago una aclaración. Sí. Yo no soy muy creyente, ¿no? No, o sés o no sé. No soy. No soy creyente. La verdad que no soy muy rubio. No soy muy bueno, listo, sí, ahí podemos hablar. Pero ahí podemos suponer que uno es castaño. Cuando uno dice que no es muy rubio, ¿podemos suponer que uno es castaño? No, el castaño no existe. El castaño no existe. Es un invento de L'Oréal de París. ¿Y el gris tampoco existe? El gris existe. Le decía que con las personas que usted está nombrando ahí, a mí no me dan ganas, si fuera creyente, no me darían ganas. No es una cuestión de ganas, ¿eh? No se olvide que todos los dioses somos, seremos y hemos sido caprichosos. Sí. Usted no es una cuestión de ganas suya. Bueno, pero a ver, sí. Usted se ha encaprichado no es en que estas... de aspiraciones. Bueno, pero usted se ha encaprichado en que estas personas estén ahí con usted. No, yo lo traje para primero. Sí. El grave problema que tuvimos es que, o sea, cuando se leyeron la solicitud en el ingreso, sí. Le tocaba tercer piso del infierno. Uh-huh. No sé si han leído al Dante Alighieri. Sí. Bueno, leanlo al Dante. Si no lo han leído, si no, lo felicito. Exageró un poco el Dante. Ah, exageró. Conozcamos que no, tal parafernalia no hay en esta zona. Pero bueno. Mire. Pero bueno, estamos hablando año cuánto, 1503, más o menos la época del petiso Gutenberg. Sí. Me perdí. ¿Cómo Porque se perdió? Dios también se pierde, escúcheme, hace una eternidad que estoy pensando. Estábamos charlando acerca de la gente esta que usted nos cuenta que tiene a su alrededor. Satán dice, mirá, dice, la verdad que está pasado para estar acá. Purgatorio no había lugar. Sí. No había lugar. Porque está hasta las manos el purgatorio. Con esto de la crisis de Europa, que la gente se va muriendo y todo, el purgatorio está hasta las manos. Uh-huh. Mucho suicidio. Muchos japoneses que se mata, bueno, muchas cosas así. Y digo, bueno, me lo mandaron acá. Digo, bueno, mientras tanto resolvemos, digo que nos atiende un poco. Obsecuente bastante. Uh-huh. Y bastante sinvergüenza también, porque le robó un par de zapatillas a un arcángel. Volviendo por ahí un poquito a estas declaraciones de sus voceros, ¿no? Sí. Alguien dijo, Bergoglio, no sé si, bueno, sí, lo conoce. Lo tengo. Dijo que la ley esta del matrimonio entre personas del mismo sexo sería una aberración al plan de Dios. Ajá. ¿Nos puede explicar un poco, ya que estamos, cuál es el plan? ¿O bueno, usted va a ser como de Narváez, que nunca va a decir cuál es el plan? No, yo plan no tengo. ¿Es un improvisado? No, plan no tengo. No olviden ustedes que... Si hay algo que les he dado es ser libre albedrío. A veces los muchachos presionan con eso. Hace lo que quieras, pero Dios te va a castigar. Sí. Hay que ver. Ustedes hagan, ámense, quiéranse. Después vemos. Escúcheme, ¿por qué quedamos fuera del mundial? Bueno. Usted no hizo la propaganda esta de... No, eso estamos en juicio con eso. ¿Está en juicio? Estamos en juicio. La gente dice que Dios es argentino. ¿Y por qué quedamos fuera del mundial? No, ojo que yo soy argentino. Sí. Yo cuando hice el mundo ya sabía más o menos cuáles eran los límites donde iban a estar todos ustedes. Uh-huh. Me encantó toda la zona. Muy lindo, toda la parte de los lagos. El sur precioso. Sí. Yo soy argentino. Sí. Pero y tengo demanda de todos lados, viejo. Imagínense los españoles con la crisis y con el ajuste. Uh-huh. Sí, ojo que ya anunciaron que si España sale campeón... Va a haber lluvia de euros para los jugadores. Lluvia de euros, a ver. Sí. Me parece que le van a tirar moneda, no sé si... Yo, a mí me parece que si no salen campeones, tiene razón. Qué buen sentido el humor le he dado. Le van a tirar monedas a los jugadores si no salen campeones. Sí. Y en Holanda no hay problema. Bueno, en Holanda los muchachos fuman un porro, se toman tres cervezas y listo. Claro, sí. El problema en España sí puede ser muy duro. Yo, me parece, no lo tomen a mal, pero si tienen algunos pesitos para jugarle, póngaselo a España. ¿A España? Ajá. Bueno, igual no me respondió por qué quedamos fuera nosotros del mundial. Y porque no puedo con todo, mi hijo. No puedo claro, con todo. Te dijo que no puede con todo. No puedo. Tengo muchos compromisos. O sea, también los españoles demandan. Imagínense que han tenido una iglesia desde hace cuánto tiempo, uh-huh. Me hicieron una inquisición en su momento, o sea, sí. Uno también tiene que... Claro. Bueno, nunca salieron campeones. ¿Nunca salieron campeones? Ah, encima que les mandé a Torquemada, algún favor les tengo que hacer, ¿no es cierto? Y, pero en el 82 no salieron campeones. Les di la reina más horrible del mundo. Ajá. Sí, bueno, sí, está, bueno, sí, está bien, tiene razón, tiene, me convenció. La de sí, ahora sí, es casi tan fea como Isabel de Castilla. Me convenció, ¿eh? Verdaderamente. No puedo seguir castigando a esa gente. No, no, está muy está bien. Y no, nunca salió campeón de España, eso que se tranquilo porque acá tenemos el Fictura. No, no, nunca salió campeón ¿nunca? De España. Ah, no, tenía, no, poneme en pantalla mundial. Tenía pensado no, de hecho que es la primera vez en la historia que llegan a una final. Gaby. Poneme en pantalla. ¿Qué? ¿Con quién está hablando? ¿Con quién? Ah, el Ángel Gabriel. Ah, Gaby. No, no salió nunca, ahí te confirmé. Bien. Dios, para ir terminando. Última, yo quiero hacerle una última antes. Ah, bueno, porque una, hay así como una duda. Una última que antes. Tenemos. Uruguay y Alemania. Son dos países. Sí, obvio, claro, sí, no me diga. Esto de que es omnisciente, usted ya queda demostrado de por sí. Pero digo, ¿quién queda tercero? ¿Usted quiere saber cómo sale ese partido? Sí. Gana Alemania. ¿Gana Alemania? Sí, lo lamento no. Por. Se terminan las esperanzas entonces para los países de Latinoamérica que participaron del Mundial. La única esperanza que quedaba era Uruguay, sí, meterlo sí, ahí yo, en el podio. Como veo la cosa, salvo esos brotes de ateísmo y de marxismo que les agarran ustedes de vez en cuando, yo creo que el futuro está en Latinoamérica. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno. Ahora sí, la última. Si ha llegado no creo, un mensaje. No creo, estoy seguro. Ajá. Bueno, como para ir terminando, Dios, ha llegado un mensaje, justamente tiene que ver con lo que le íbamos a preguntar. Perdóneme. Sí, pero la pregunta tiene que ver con el mensaje que acaba de llegar, así que prefiero transmitirle la inquietud del oyente, que es la misma que mi inquietud. Perdón, ¿y usted no la sabe ya la pregunta? Bueno, el tonito, sí, la sé, pero queda un poco en misterio esta radio. Si Dios hizo al hombre y a la mujer a su semejanza, ¿me podrían decir cuál es el sexo de Dios? Bueno, yo, a mí, esto es una declaración un poco fuerte. Yo no tengo sexo, yo improvisé sobre la marcha. La verdad que fue pura imaginación. Y no sé qué capacidad. Tan mal no le fue, ¿eh? Ajá. Yo improviso sobre la marcha. Yo soy hermafrodita, digamos. Si ajá. Usted me ve a mí, me, no, no, o sea, no, no tengo chichi, no tengo bulto, nada. O sea, yo soy así, yo soy un ente espiritual y magnánimo y omnisciente. Y aparte soy bastante vanidoso, como se han podido dar cuenta. Sí, sí, sí, sí, nos hemos dado cuenta. Fue creación pura, digo, la van a pasar bomba de esta manera. Y ahí, bueno, fui calculando, esto puede entrar acá, que eso allá, y bueno. Claro, sí, por acá sí. Hay quienes dicen que mal no le salió, definitivamente. Sí. No, no, ojo, me he quedado medio corto en algunas oportunidades, pero, bueno, no puedo ocuparme de todo. Cuando no, claro. Entra a producir, bueno, no tengo tampoco gente que me haga controles de calidad, más o menos, ¿no? Me imagino. Claro. Yo no puedo dejar de despedirme sin hacerle la última pregunta, así bien cortita. El color de su piel, ¿usted es blanco o es negro? Si yo llego a decir eso, sí. Se pudre todo. Mejor prefiero guardarme esa declaración. Bueno. Listo. Bueno, Dios, muchas gracias por la comunicación. Favor, por favor, que yo los bendiga. Bueno, hasta sí. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Come on. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Continuamos en estado de coma, 14-20 minutos, y lo que estamos escuchando de fondo es la banda invitada, el músico invitado del día de hoy, Noah de Sí. Vamos a charlar un poquito acerca de la militancia de esta banda, ya que se consideran como grupo militante contra la mundialización capitalista. Esto está demostrado en algunas de sus canciones, como La Guerra Santa Económica, como Europa, donde ataca su carácter capitalista, y también contra el fascismo en temas como Here Comes Slowly, Aquí Viene Lentamente, y otras canciones en donde hacen referencia al partido francés de extrema derecha, Front National. Estos músicos, bueno, han realizado diversos trabajos a lo largo de todos estos años, desde su creación en 1985, y se han ido después separando. Han ido cambiando algunos de sus integrantes. La particularidad de uno de ellos, el cantante, cantante de apellido, como había dicho hace un rato mi compañero, es que en octubre del año 2007, este cantante salió de prisión tras haber cumplido la mitad de su condena de 8 años debido al asesinato que cometió contra su novia. Y esto, bueno, provocó un debate bastante importante y la manifestación de grupos feministas y de la propia familia de la novia. Así que bueno, ya cumplió la mitad de la condena y está afuera. Lo que vamos a escuchar a continuación es el segundo de los temas elegidos para el día de hoy, en donde ellos están justamente, como comentábamos antes acerca de Manu Chao y de la influencia que ha sido para él esta banda, haciendo un tema con Manu Chao. Vamos a escucharlo.

¿Quién dijo semejante barbaridad? Es lo que estamos preguntando nosotros. Sí, ¿eh? Acerca de esto, nos mandaron un mensaje que dice que la iglesia está en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo porque teme quedarse sin curas. Mira vos, después tenemos también el tema pedorro que ustedes van a tener que adivinar. Ah, ¿después lo hacemos? Bueno, dale. Vamos con una comunicación telefónica que tenemos ahí. ¿Hola? Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Hola? ¿Hola? ¿Hola? ¿Me escuchan ahí? ¿Hola? ¿Qué tal? Hola. ¿Nacho? Sí, sí, acá está, acá está. ¿Cómo andás? Nacho Chuburra. ¿Cómo andan, chicos? Periodista deportivo de Estado de Coma. ¿Cómo andás, Nacho? Bien, bien, acá viajando hacia Johannesburgo para vivir lo que va a ser la intensa final de mañana. Impresionante. Viajando, wow, qué nivel. Enviado especial de Estado de Coma a Johannesburgo para la final del día de mañana. ¿Y por dónde andás más o menos ahora? Y a mitad de camino. A mitad de camino. Estás por ahí por el Océano Atlántico, entonces, más o menos por ahí. ¿En qué estás viajando? En micro. ¿En micro? Impresionante. Tengo una consulta, porque yo tengo toda una cuestión con los choferes de micro y colectivos, ¿no? Acá se acostumbra por la zona de Moreno, específicamente los colectivos de La Perlita, que es una empresa de acá de la zona, a que los choferes escuchen música melódica. Hola. Y acá, sí. ¿Y ahí? Acá no, acá hay muy muy poca relación con el micro y con el colectivero. Está a distancia y no hay mucha conexión. Están en su mundo y no se los puede molestar mucho porque están concentrados en el viaje. Claro, no están escuchando música. No. La verdad que no te podría decir porque estoy sentado en el fondo, así que... No escuchas nada. Mira, ¿cuánto hace que estás viajando, Nacho? Y desde la mañana que salimos. Para llegar mañana para el partido. Bastante rápido igual. ¿Velocidad del micro en el que estás viajando? Sí. Estamos todos esperando, están todos apurados para llegar para mañana. Bueno, a lo nuestro, Nacho. ¿Qué pasa mañana? Y mañana hay un partido, creo que de por sí, bueno, más allá de que sea la final de la Copa del Mundo, creo que se cruzan, más allá de la lógica, los dos equipos que mejor lo hicieron. Sí. Más allá de que pueda haber controversias, que pueda haber dudas con otros equipos, pero creo que tanto Holanda como España hicieron las cosas bien como para llegar hasta donde llegaron, ¿no? Sí, no por nada están ahí, digamos. Más allá de que jueguen bien obviamente. O jueguen mal, están ahí. Obviamente, sí. Además creo que fueron los dos equipos que menos tuvieron problemas para llegar hasta donde llegaron. Sí. Escúchame, ¿y el partido de hoy cómo lo ves? Y la verdad que creo, bueno, ya yo no soy muy muy partidario del tercer y cuarto puesto. Ajá. Ya quedarse sin nada es como más, un premio consuelo. Más consuelo que otra cosa. Pero bueno, creo que está bien tanto para Uruguay que digo, creo que Uruguay lo va a ver bien porque siendo el último clasificado al Mundial y sorprendiendo, llegando hasta una semifinal, obviamente se encontró contra un Holanda muy poderoso. Y creo que luchar un tercer cuarto puesto creo que va a ser muy valorable y ya de por sí es muy valorable lo que hizo Uruguay en este Mundial. Pero por otro lado, lo de Alemania, creo que Alemania no lo va a ver bien este partido porque creo que se terminó quedando con las manos vacías de una Alemania que sorprendía, que cada partido jugaba mejor y se encontró con una España que lo esperó, que le cerró los caminos, no lo dejó jugar, le hizo sentir la falta de Müller y lo terminó sufriendo con un cabezazo espectacular de Puyol. Sí, la verdad un golazo el de Puyol el otro día. Desde tu condición de periodista, ¿estás permitido vos a decir o a expresar como vos creas quién va a salir campeón mañana? Mirá, es difícil, pero yo desde mi lugar, como se fueron viendo, la verdad que es muy difícil decirlo desde el lado, desde viendo cómo se jugaron los partidos, cómo jugó cada equipo, porque por un lado tenés a España que supo esperar, que supo llevar la pelota, que tiene jugadores que juegan muy bien la pelota, como Iniesta, como Xavi, que son dos jugadores, pero son dos jugadores que ven otro partido, que ven a otra velocidad el partido. Bueno, por Holanda tenés a Robben, Sneijder, que son dos tipos impredecibles. Sí. Tanto como Robben, que se recuperó, y como Sneijder, que hasta cualquiera de los dos te puede hacer un gol de cabeza. Así es. Yo, como por gusto, me inclino hacia Holanda. Ajá, pero bueno, creo que hay que tener un respeto a España porque lo logró, o sea, arrancando mal un Mundial, perdiendo contra Suiza, se levantó, tiene a un Villa encendido. Sí. Que está atento a cada pelota y creo que si ordena un poquitito más la delantera, que Torres se pueda enchufar un poquitito y llegar más al gol, creo que España es un serio candidato. Pero bueno, lo mismo te decía, Holanda reforzando con su juego que viene haciendo, más allá de que bueno, contra Uruguay tuvo una tambaleada que fue el segundo gol de Uruguay que lo complicó, pero ya era sobre la hora. creo que Holanda es fuerte a la hora de contraatacar, tiene jugadores con muy buen pie, así que espero, creo que a lo que fue el Mundial pasó, que este Mundial vamos a tener una muy buena final. Bien. Nacho, la última, porque sale muy cara la comunicación con Sudáfrica. Saliendo del fútbol, ¿pasa algo más en el mundo del deporte? Y bueno, está la Copa Davis, que la verdad no sabría informarte bien cómo salió el dobles, pero hasta donde venía había ganado Nalbandía el primero. Ajá. Argentina perdió el segundo punto. Sí. Y la verdad no sabría decirte cómo terminó el dobles, pero la verdad también es una esperanza ciega, creo que lo de Argentina, porque está, bueno, más allá de que Rusia no presentó un buen equipo, sí, Davidenko no está en su mejor momento. Uh-huh. Y creo que Argentina se apoya como siempre en cada Copa Davis en la gran potencia y juego que tiene Nalbandián, que la verdad es un orgullo tenerlo como jugador principal, porque bueno, la falta del Potro, que la verdad que yo me molesta mucho, porque que a un jugador de tenis tan importante le pese que tenga miedo escénico, me parece que es una falta de madurez. Y seguir apoyando a un Nalbandián que hace todo lo posible y hasta él mismo se critica, creo que es muy valorable, así que como hay que tener una esperanza que está basada en él. Hay que ver cómo termina la cosa. Bien, Nacho, interesante la columna que desarrollás, como siempre. ¿Quién? Ah, mirá, acá nos hacen un aporte. Nos mandan un mensaje. Un mensaje que dice que es primo de Messi, del Potro. ¿Esto es así? Yo no lo sabía. ¿Cómo? ¿Me repetís? ¿No te escuché bien? Que Messi es primo de del Potro. Pero bueno, eso ya... Messi por lo menos se presentó, creo que se valora, yo valoro la presencia por lo menos. Bueno, que no juegue bien la Copa de Davis, pero que bien haga acto de presencia, aunque sea. Bien, bueno, Nacho, gracias por la comunicación y bueno, que llegues bien a destino y bueno, disfrútalo bueno, mañana. Muchas gracias, chicos. Saludos. Listo, Nacho, nos vemos. Hasta luego. Chau, chau. Nacho Chuburra, periodista deportivo de Estado de Coma. Vamos, sí, a un temita. Vamos a escuchar a Árbol haciendo Zoila Zoila. Finalmente nos casamos, nos compramos una cama, una mesa y un armario. Los domingos los ravioles en la casa de mamá y el partido por la tarde en la Radio Nacional. Mira si habré sido otario, que hasta un día se rajó. Ahora juego al solitario, ni el canario me dejó. Te fuiste a comprar los puchos y jamás te volví a ver. Ahora andás con ese gaucho que no lo puedo ni ver. Te lleva por la tranquera con un galope que no se lo ve. Dicen que tiene un ranchito con microondas y DVD. Siempre anda con su cuchillo que si te agarra te cortan tres. Es largo como un camino y ancho como un yacaré. Cuando entré a la pulpería no lo podía creer. Abrazada a ese gaucho en la barra la encontré. No pasaron dos minutos que al morocho lo increpé. Devolveme a la María o te voy a descoser. El puñal contra el facón, le tiré el sombrero al piso y no sabe la que se armó. Me tiró una puñalada que por suerte la esquivé. Nos caímos junto al suelo y cuando estaba por matarlo, lo miré fijo a los ojos, color miel que se derrite, como el campo en primavera con los pájaros cantando. Lo miré y me enamoré y ahora entiendo por qué un día te rajaste sin dolor. Ahora en algo coincidimos, este gaucho es un bombón. Y aunque extraño a mi canario, si querés quédatelo y no te olvides del alpiste que ya fuiste y se acabó. Y así fue la triste historia de Don Zoilo y su muñeca brava. Ahora es un travesti que anda de pueblo en pueblo mostrando a quien quiere y pague su bombachita de cuero vaca. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. Estado de coma. La diversión inconsciente. Ándate a dormir. Seguimos en estado de coma, 14:42 minutos. Sí. Han llegado mensajes al 15-61-54-0359. Uno de esos mensajes dice: ese seguro no se anima a salir del closet. Esto es por quien dijo la frase de la semana. Sí. Saludos desde el infierno, Fer, el puto lindo, con García Lorca, Sartre y Wilde. Miremos, Oscar Wilde. Oscar Wilde, sí. Ay, sí. Estoy... Bueno, y Wilde. Oscar dije, Wilde. Dije Wilde y me quedé pensando en quién era. Y otro mensaje dice: abajo el músico invitado por machista golpeador. Epa. No lo firman. Yo ya te digo quién es. Sí, sí, yo creo sí, que también. Es ella. Bueno, es ella. Así es. Elia. Noticias. Noticias en estado, de coma. Cristina anunció la creación del Ministerio de Turismo. Según el director de la cartera, este verano se verán las primeras acciones concretas del Ministerio que prometen ser muy novedosas. El operativo Sol Sin Drogas se realizará también por la noche y días nublados, por lo que quizás deban cambiarle el nombre. Para incentivar el amor de verano, la arena de las playas se tratará con un químico que evita su pegoteo a cuerpos varios y el consiguiente raspón molesto. El flamante ministerio ya comenzó su trabajo y presentó un nuevo concepto en spot publicitarios. Bariloche te va a durar toda la vida. Quieren moverle el piso a los jubilados. Un grupo de legisladores de la oposición presentaron un proyecto para que se cumpla el 82% móvil para los pasivos. Tras confirmar que no era una joda, el ministro de Economía explicó que eso era imposible, porque los bonistas italianos habían cantado PRI. Vudú prometió que después de pagar toda la deuda externa y construir el submarino atómico, los jubilados podrían asistir a un recital de Víctor Heredia en compensación. Ante un grupo de pensionados, el ministro se excusó con el argumento de que no tenía sencillo, mostrando un billete de 10 pesos. Así le respondieron los jubilados. Se cumplió el 194onario de la patria, carajo. Con lo que sobró del porteño festejo del Bicentenario y un par de recitales, se festejó el cumpleaños de la patria. El Jardín de la República se vistió de gala y se llenó de discursos y cosas como las que se hacen en estos casos. En sentidas palabras, varias personalidades recordaron los primeros años de la República en la que la mayoría de los habitantes vivían sin los mínimos servicios y derechos. En aquellas épocas, casi nadie tenía agua potable, electricidad, salud ni educación, y los poderosos hacían y deshacían a su antojo. Así expresaba uno de los oradores los cambios en las condiciones de vida de nuestros queridos compatriotas. ¡Pero si estás igual! ¡Estás igual! ¡Estás igual! ¡Ufasa! Porque son casa. Ella me besa, ella me abraza. Yo la trato mal porque soy rastamán. No sé si me comprendes. Soy rastamán, Palermo rastamán. I know many times when you are come back the first time. ¿Me entendés, Diego? You are coming back to my house and I smoke a little stupidness. Yes, well, I'm waiting for you there in ATC. There, another time. Well, many rastaman pasea perro, Palermo corona el día. Cobra la señora para que saque a pasar Siberia Husky. Difícil ser rastaman acá en Palermo, mes de julio, pantalón corto, gorro de lana, a my dreadlocks, waffer dreadlocks, beautiful dreadlocks, mostrando en Palermo, alto Palermo. Juntamente con el doctor Pose Molina, sí, vamos a mostrar las cintas que nuestro especialista Mario Breuer va a mostrarles en un momento. Un estudio reciente realizado por investigadores de la Universidad de Stanford comprobó que pacientes en estado de coma sonríen al escuchar la radio. Escucha Estado de Coma. Tuve un problema de difícil solución. En una época. La diversión inconsciente. Estaba entre la espada y la pared. Y aguantando la opinión de mi familia. Continuamos en Estado de Coma. Últimos 9 minutos de programas, ya está aquí la gente de Mediocres, Néstor, sí, y Gaby. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué andan? Tal, ¿cómo están andan? Afuera todavía. Están afuera aún. Sí. ¿Vamos con un poquito de agenda? Un poquito. ¿Te parece? Ah, sí, además pequeñita de las actividades que mencionamos hoy y que hablamos con Marilina acerca de la actividad en la Leopoldo Marechal esta noche, les recordamos a los oyentes, Almirante Brown 1013, esto es en Ramos Mejía. Sí. Un festival en donde va a haber artes audiovisuales y mucha música a partir de las 7:30 de la tarde. Okay. Además, encuentro artístico y cultural. Hoy, sábado 10 de julio, a las 22 horas, grupos invitados Pura Vida, Uñay Cusi, Norchicha, Sicuris Intercontinentales, Aymarás de Huancane y muestra fotográfica y artística. Música andina, buffet económico, comidas típicas, entrada 7 pesos, anticipadas 5 pesos. Bien. Esto queda en Avenida Libertador 877 Moreno, es en el local de Proyecto Sur, a una cuadra y media del hospital. Organiza Sicuris Las Catonas. ¿Algo más? Sí. Hay algo más. A ver si lo encuentro. La Casa de la Memoria y la Vida, esto es en donde era la mansión Seré, sí, celebra su 10º aniversario en Santa María de Oro 3530, Castelar, altura Rivadavia 21300. Va a haber varias actividades en relación a estos 10 años que está cumpliendo la Casa de la Memoria y la Vida. El próximo 12 de julio a las 19 horas van a estar Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas dando una charla, y van a cerrar con una, digamos, para un lado más artístico, Liliana Herrero, e Ingrid Pericoli. El 13 de julio, también a las 19 horas, Tito Cosa y Arturo Bonín. Pablo Pandolfo y Juan Palomino se encargarán de cerrar. El 14 de julio, también a las 19 horas, Horacio Barbisky y Mirta Busnelli. Y el 15 de julio, Estela de Carlotto y Liliana Vitale cerrando esta actividad. Bien. ¿Sí? Vamos a ir ahora al tema pedorro que nos había quedado colgado de una entrada anterior. Sí, recordemos que un solo oyente hasta ahora acertó el nombre del cantante y el nombre del tema. Sí, recordemos que también están participando por el sorteo de una pasta Frola. Sí. ¿No? Gentileza de... Panadería y Confitería La Nueva San Antonio en Sáenz Peña, 1952. Así es, así que escuchemos el fragmento del tema pedorro y vamos. Ahí va, listo. No, no se cortó, estamos en comunicación telefónica. Hola, ¿qué tal? Hola. Si se corta, vuelven a llamar. No, no, no, hola, hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. Bueno, parece que se nos está cortando la comunicación, no sabemos qué está pasando. Hola. Hola. Hola, hola, hola, ahora sí. Ahí está. Bien. Estamos en comunicación telefónica con la gente del encuentro, perdón, de los sicuris de las catonas. Ahí está, no me salía. Bien, hola, ¿qué tal? Hola, sí, soy Alejandra de sicuris las catonas, en pleno preparativo para el encuentro de hoy, de esta noche. Sí, ¿qué tal, Alejandra? Sebastián y Cecilia, te saludan. Con las cosas de limpieza, acomodando el lugar. Así que, bueno, gracias por llamar. Bien, ¿podés contarnos un poquito qué es lo que vamos a tener hoy a la noche? Bueno, va a ser un encuentro artístico y cultural, uh-huh, en donde va a haber música andina. Sí. Vienen grupos que hemos invitado, como por ejemplo Pura Vida, sí, Norchicha, Huiñaycusi, que es de acá de Moreno, y los sicuris intercontinentales aymaras de Huancané, base argentina, unos amigos que están en Capital haciendo un trabajo muy lindo, muy importante de la música andina. Y después también va a haber una muestra de fotografía de, uh-huh, de Víctor y Mariano. Sí. Y después también otra amiga nuestra, Cristina Miranda, que es artista plástica, va a exponer sus cuadros. Bueno, música, comidas ricas, bebida barata, para que todo el que quiera bailar, disfrutar de esta música y de un encuentro entre todos, que a veces no hay espacios mucho en Moreno para poder hacer estas cosas. Bueno, esta es una linda oportunidad hoy a la noche. Uh-huh. Y además, bueno, todo el que se acerque, que sepa que, bueno, colabora con el grupo, con Sicuris las Catonas, que nos manejamos en forma independiente. Sí. Entonces todo lo que se recaude nos sirve para que nosotros podamos seguir difundiendo esta música y la cultura de los pueblos originarios, que es la que estamos representando desde nuestro lugar humilde y con mucho respeto. Alejandra, bueno, ¿dónde va a ser el encuentro artístico y cultural? Es en el local de Proyecto Sur, en Avenida Libertador 877, sí, ahí del hospital, una cuadrita y media, ahí, ajá, un poquito más adelante, es cerca, la entradita sale 7 pesos para que sea accesible y todos puedan venir. Los niños menores no pagan, porque también si quieren venir con familia, están todos invitados. Bueno. Así que, espero que puedan venir y compartir con nosotros este encuentro. Alejandra, muchísimas gracias y gracias por todo nuevamente. No, a ustedes, chicos, gracias. Suerte. Por todo el apoyo que nos están dando. Un abrazo. Chau, Alejandra. Hasta luego. Chau, chau. Chau, Bien, entonces, hoy, 10 de julio... a las 22 horas tenemos el encuentro artístico y cultural organizado por los sicuris de las Catonas, ahí en Libertador 877. Sí, algunos inconvenientes técnicos. Sí, señoras y señores, los animales somos nosotros. Ahora igual sí. Yo creo que quienes nos escuchan ya lo saben, así que gracias por aguantarnos. Sí, nos tenemos que ir. En estas animaladas. Nos tenemos que ir ya. Sí. Vamos con la resolución de las cuestiones que habíamos planteado. Primero vamos con la frase. Dale, a ver. Dice, las personas que practican la homosexualidad padecen de más ansiedad, tienen más tendencia al suicidio y consumen con más frecuencia estupefacientes. Esto las hace menos amigables y los niños a los niños y menos beneficiosa para el Estado. ¿Quién lo dijo esto? Lo dijo el monseñor obispo Marino de la Plata. ¿Qué tal, Que salió con esta cuestión, con tendríamos que volver a llamar a Dios. Sí, a ver qué opina. Sí, bueno, nadie ha acertado acerca de la frase de la semana. Nadie ha acertado acerca de la frase de la semana. La otra cuestión que habíamos planteado era el tema pedorro. Sí. Que vamos a pasarlo enterito. Y sí. Y sí, nos vamos a ir con eso. ¿No? Nos vamos a ir con eso, con un pedacito del tema pedorro. Ahí está. Sí, ¿por qué me decías que no? Bueno, ya está, nos vamos. James Brown, I Feel Good. Sí. Era el tema pedorro de la semana. ¿Quién ganó? Javi, que fue el único que mandó un mensaje contestando acerca del cantante y el nombre del tema. Nos vamos entonces con James Brown. Hicimos este programa, Sebastián Carrera en la conducción y producción, Leonardo Smerling en la producción y operación puesta en el aire. Ah, sí. Y Cecilia D'Amico también en la conducción y producción. Ahí los está. Dejamos con los chicos de Mediocre. Chau, chau, chau. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. En voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.